En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Suspenden a los policías condenados a prisión perpetua por la desaparición de Daniel Solano. La medida fue tomada por el Comando Superior de la Policía de Río Negro luego de conocer la condena dispuesta por el Tribunal de General Roca. Asimismo, de forma inmediata, convocará al Tribunal de Disciplina Policial para analizar la situación de los efectivos condenados, teniendo en cuenta la gravedad de la sentencia fijada en la sede judicial. Es todo lo que dice el comunicado de la Jefatura de Policía de Río Negro, que debió tomar la medida de suspender a los policías a instancias del gobierno y ante el escándalo que suponía la posibilidad de que los efectivos condenados volvieran a sus puestos habituales en las comisarías. Emotivo pañuelazo en Viedma y Patagones en favor del aborto legal. Cientos de mujeres de la comarca se convocaron en la tarde de ayer en el puente ferrocarretero que une ambas ciudades para realizar un pañuelazo a favor del aborto legal. En la ocasión, un pañuelo de enormes dimensiones fue colgado en uno de los laterales de la histórica estructura vial en el marco de las actividades previstas ante la votación en el Senado de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Con la consigna Educación para Decidir, Anticonceptivos para No Abortar y Aborto Legal para No Morir, el enorme pañuelo fue colgado en medio de cánticos y consignas de centenares de jóvenes mujeres. Luego, las manifestantes recorrieron calles y lugares emblemáticos de Patagones. Estudiantes de Viedma no tendrán falta los días 8 y 9 de agosto cuando se trate la legalización del aborto. La ministra de Educación, Mónica Silva, dispuso que cada escuela realice actividades sobre la temática y que no se computen las faltas de las y los estudiantes que quieran participar de la vigilia y las actividades programadas. La información se conoció luego de una reunión que mantuvo Silva con un grupo de estudiantes secundarias que se acercaron a pedir asueto para todas las escuelas. El miércoles 8 de agosto, el Senado tratará el proyecto de ley vinculado a la interrupción legal del embarazo y la idea es que las escuelas se sumen al debate. ATE pide un 150% de aumento en las asignaciones familiares. La Asociación de Trabajadores del Estado se reúne hoy con funcionarios provinciales en el marco de la Mesa de la Función Pública y en la ocasión el gremio estatal demandará un importante incremento en las asignaciones familiares. En estos momentos el gobierno paga a los estatales 450 pesos por hijo e hija y se trata de las asignaciones más bajas del país. ATE señala que la última vez que el Estado de Río Negro aumentó el monto de asignaciones fue en 2015. Desde entonces, la inflación carcomió el poder adquisitivo del salario en un porcentaje que proyectado alcanza el 150%. Al no haberse actualizado el monto, quedó relegado en relación a lo que pagan otras provincias argentinas e incluso el monto fijado por el gobierno nacional en 1.578 pesos. Hoy también el gobierno se reúne en la mesa de la función pública con UPCN y con la UNTER en paritarias. En todos los casos, para tratar nuevos aumentos que compensen el desfasaje inflacionario. La Universidad Nacional de Río Negro denunció a uno de sus funcionarios. La conducción de esa universidad realizó ante el Juzgado Federal de Viedma una denuncia por presunta malversación de fondos públicos por parte de Sergio Castro, jefe de Departamento de Tesorería por concurso. A fines de junio, la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad observó movimientos no autorizados en sus cuentas bancarias. En el marco de actuaciones administrativas internas que se llevan adelante, el tesorero fue suspendido de sus funcionarios de manera preventiva. La causa se encuentra radicada en el Juzgado Federal de Viedma y la Universidad Nacional de Río Negro se ha presentado como querellante particular a los fines de colaborar con el esclarecimiento de los hechos. Asumieron las nuevas autoridades de los barrios Las Flores, Jardín y Parque Independencia. Por el barrio Las Flores asumió como presidente Jorge Catrín, y Cintia Cejas como vicepresidente. Asimismo, por el barrio Jardín lo hicieron Marcela Pasos como presidenta y Daniela Tonay como vicepresidenta. Por el barrio Parque Independencia asumieron como presidenta Susana Marín y como vicepresidente Oscar Gianzalle. En todos los casos, también fueron habilitados los nuevos vocales y revisores de cuentas. Durante la asunción estuvieron presentes funcionarios municipales, concejales y vecinos en general. Las noticias nacionales. Una explosión de gas mató a una maestra y un portero en una escuela de Moreno. El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana de ayer en la escuela primaria número 49, Nicolás Avellaneda, el barrio San Carlos, al oeste del Gran Buenos Aires. Las víctimas fatales son Sandra Calamaro, la vicedirectora, y Rubén Orlando Rodríguez, el portero de esa escuela primaria de jornada completa. A raíz de la fuerza de la explosión, el cuerpo de Calamaro voló hasta el patio delantero de una vivienda ubicada frente a la escuela, mientras que el cadáver del auxiliar fue lanzado hasta el patio del colegio. Los hechos conmovieron a la comunidad y vecinas y vecinos mostraron su bronca y su dolor. Roberto Baradel, dirigente gremial del SUTEBA, responsabilizó a la gobernadora Vidal y a las autoridades educativas bonaerenses por desatender los reclamos de los docentes respecto del estado de las escuelas. En el caso particular de esta escuela de Moreno, se habían hecho varias denuncias a las autoridades pertinentes sobre la pérdida de gas, sin embargo, nunca se las tuvo en cuenta. Tras la tragedia en Moreno, los gremios docentes llaman a un paro docente en la provincia. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, anunció un cese total de actividades en todos los colegios de la provincia de Buenos Aires, del cual participarán todos los sindicatos del Frente Gremial Docente. Exigen que se declare la emergencia educativa y culpan a la gobernadora María Eugenia Vidal ante la falta de respuesta en un año de reclamo por pérdidas de gas. No fue ningún accidente. Hay 7 u 8 denuncias a esta escuela, confirmó Baradel. Luego de la explosión, vecinos se manifestaron en las puertas del Consejo Escolar de Moreno para reclamar que la gobernadora se haga presente en el lugar y dar explicaciones, hecho que obviamente no ocurrió. Suspenden los recortes en las asignaciones familiares. El gobierno nacional resolvió la suspensión por un mes del decreto que baja las asignaciones familiares en la Patagonia. Además, prevé un plazo de 30 a 40 días para analizar la situación puntual de la región y su trato preferencial. Estas definiciones fueron informadas por el jefe de gabinete Marcos Peña y los ministros Duhovne y Frigerio a representantes patagónicos de Cambiemos. Por Río Negro participaron de ese encuentro los diputados Sergio Whisky y Lorena Madsen y los intendentes Aníbal Tortorielo de Cipolletti y José Luis Fulques de Viedma. Esta transitoria marcha atrás de Nación se debe a las reacciones de los gobernadores en los últimos días y las fuertes críticas de la oposición tras el decreto que redujo el beneficio de las asignaciones familiares en un 50% en provincias sureñas y localidades relegadas del norte del país. El total de personas que iba a ser afectada por esta medida superaba los 449.000 personas distribuidas en las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Formosa, Mendoza, Salta y Jujuy. De todas maneras, ajustándose al anuncio, se trata solo de la suspensión por un mes de la medida y no de su anulación, por lo que en 30 días podría entrar nuevamente en vigencia. Las trabajadoras de casas particulares lograron un aumento salarial del 25%. El aumento se pagará en 4 tramos y será retroactivo a julio. La suba se aplicará de la siguiente manera: un 12% en julio, un 5% en septiembre, otro 5% en diciembre y un 3% final en marzo del 2019. El acuerdo se concretó ante el Ministerio de Trabajo de la Nación e incluye una cláusula de revisión con respecto al costo de vida y la inflación. Además, el plus por zona desfavorable para las provincias del sur del país pasará a ser del 25% a partir del 1 de julio. Tremenda crisis, la actividad industrial cayó 8,1% en junio. El estimador mensual industrial divulgado por el INDEC revela que el sector manufacturero retrocedió 8,1% en junio respecto al mismo mes del 2017. Se trata del segundo mes consecutivo de disminución, aunque en mayo había sido mucho más leve, apenas 1,2%. La caída se dio en casi todos los sectores, sin embargo, los peores números se dieron en refinación del petróleo, menos 19,9%, industria automotriz, menos 11,8%, y productos de caucho y plástico, menos 11,1%. También tuvieron signo negativo y doble dígito la industria metal mecánica, por fuera del sector automotriz, menos 10,9%, el sector textil, menos 10,8%, y la elaboración de sustancias y productos químicos, menos 10%. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.